Hola, esto es Radio Fico y seguimos con las entrevistas a la gente que está saliendo y entrando aquí en Cinemex Santara a las películas. Y hoy aquí tenemos a Melina, que nos va a comentar un poco acerca de su experiencia aquí dentro del Fico. Hola Melina, buenas noches. Hola, buenas noches. Platícanos un poco qué te ha interesado del Fico y que le puedas platicar a la gente que nos está escuchando por Radio Fico, y que para este último fin de semana se puedan interesar en venir a ver. Pues todos los ciclos se ven interesantes. De los que más me interesan es el de Robert Bresson, porque he visto casi todas sus películas. Pero algo que me gustó mucho del Fico fue que traen otras pelis que no he visto de él, como la de Los Ángeles del Pecado, que vi hace 2 días. Me gustó muchísimo, me ha parecido de las mejores de Robert Bresson. Y pues es un cine que casi no se ve generalmente así en la Ciudad de México, más que en la Cineteca. Okay, ¿cómo resumirías la obra de Robert Bresson? Por ahí recomiéndanos 2, 3 películas dentro de todas las películas que traen de él, y pero que en lo particular para ti se te haga muy interesante de este director francés. Pues sobre todo su visión de la moral, de la ética, del bienestar, de la espiritualidad humana, que se ve muy claro en películas como El Diablo probablemente, o esta de Alazar Baltasar, la de Pickpocket o El Dinero. Todas esas son maravillosas, pero yo creo que la mejor de Bresson es la de Un condenado a muerte se escapa. Y esta de Los Ángeles del Pecado también está muy, muy recomendable. Bueno, amigos, pues como se habrán dado cuenta, una gran experta en Robert Bresson hemos tenido esta noche. Y bueno, dejamos ir a Melina sin antes darle las gracias para que pueda entrar a su siguiente película. Pues muchas gracias y buenas noches. No, muchas gracias a ti. Bye. Adiós.